Y nos acompaña ya nuestro compañero de la 97, Óscar Aranda, al otro lado del teléfono. Si todo va bien, nos acompaña ya. Hola, Óscar, egunón. Egunón, todo va bien. Todo va bien, todo en orden, muy bien. Bueno, hoy hablábamos del plan de ordenación urbana y demás de Gasteiz a cuenta del pozo de gas y de la negativa finalmente del ayuntamiento de la capital alavesa, pues a dar permisos, ¿no?, para esa exploración. Y nos tenemos que ir también a hablar de otro plan, el plan de ordenación urbana, en este caso de la capital vizcaína, de Bilbo, ¿no?, porque ha habido alguna aprobación, por lo menos parcial. Eso es, bueno, están dando los últimos pasos de este documento del plan de ordenación urbana de todos los municipios, que es un documento, bueno, pues imprescindible para cualquier ayuntamiento, porque determina el uso que se le va a dar a cada terreno municipal y que determinará pues el planeamiento, las apuestas urbanísticas que se hagan y que se van a implementar en cada municipio, ¿no? Y este de el plan de ordenación urbana de Bilbao, pues que está dando ya esos últimos pasos, ya hay una aprobación parcial y bueno, es un documento que está a 15 años vista, ¿no? O sea, que es un documento importante que puede ver por dónde puede ir cada municipio en los siguientes 15 años, y en concreto, pues del que vamos a hablar desde el de Bilbao, ¿no? Pues este PEJOU, APO, en euskera se utilizan las siglas, ¿no? Iría toda la Menduraco Plan Orokorra, pues tuvo un avance del plan bastante prometedor, según comenta, con apuestas ambiciosas, sobre todo en el área de gestión de tráfico y de articulación barrial, pero al final, pues según formaciones políticas como el Carrequín Podemos o H. Bildu, pues ha perdido fuelle toda esta potencialidad que podía tener y que el equipo redactor, pues que dicen que se ha plegado a intereses ajenos a lo común. Realmente estos planes de ordenación urbana en todos los municipios, pues lo realiza personal técnico, muchas veces con unas apuestas ambiciosas, pero que luego personal que sabe de lo que está hablando, ¿no?, y que muchas veces nos da una postura crítica de cómo se tiene que formalizar una ciudad, un pueblo, y que hacen apuestas, pero que luego muchas veces topan con la clase política que está de paso en ese ayuntamiento y que muchas veces son con sus idas de ollas, con sus propuestas de que no tienen ningún sentido, con intereses políticos espurios, ¿no? Y en concreto, en Bilbao, pues Jon Iñigo Zelaya, que es la portavoz de H. Bildu del Ayuntamiento de Bilbao, pues critica que se hace caso omiso a las variables poblacionales, porque se pretende que en Bilbao haya un aumento considerable de población en los siguientes años a través de vivienda nueva. O también comenta el factor COVID crisis sanitaria, del cual pues dice que no hay un replanteamiento serio de una economía diversificada, porque se está apostando sobre todo pues por, bueno, pues por la turistificación de la ciudad, ¿no? La necesidad de amplios espacios sin edificar y equipamientos deportivos o culturales próximos a cada barrio, comenta. También Ana Viñals, que es la portavoz del Carrequín Podemos, el Ayuntamiento de Bilbao, pues que en su momento esta formación política, en su momento presentaron hasta 40 alegaciones al plan general, pues cree que no aborda los principales retos de Bilbao, en una ciudad que dice pues que necesita un replanteamiento del modelo de ciudad, pues que responda al interés privado, al interés público y no solo al privado, y que con el COVID-19 pues ha evidenciado que Bilbao debe hacer frente a nuevas necesidades, ¿no? Bueno, esta formación del Carrequín Podemos es la única que al final en esta aprobación parcial del PGU ha votado no, porque el modelo que proponen desde el PNV y PSOE pues dicen que ni es saludable ni es sostenible y ignora pues los retos medioambientales. Además, junto con su no al PGU, Viñals critica pues la metodología de trabajo que está seguido y lo califican como un proceso pues atosigado, dicen, y decepcionante, pues que deja mucha flexibilidad en los futuros usos del suelo, favoreciendo la urbanización, y con un caso concreto puede ser pues todo lo que está ocurriendo en Abando con el tema de la recalificación que se hizo para favorecer al Obispado de Bilbao para que hiciese un hospital privado, una clínica privada, y que está perjudicando bastante al colegio que hay colindante, ¿no? Bueno, EH Bildu al final ha optado por la abstención activa de este plan, dice, porque al final se han tenido en cuenta algunas propuestas pues que han negociado directamente con el equipo de gobierno, como dar vía libre a la Casa de las Mujeres, que era un proyecto muy reivindicado por el movimiento feminista y que en Bilbao pues parece mentira, pero no hay todavía una Casa de las Mujeres como hay en otros municipios de Vizcaya. Y que al final, pues bueno, si se cumple el plan, que luego también estos planes de ordenación urbana se hacen, se redactan, están años redactándolo y luego muchas veces ni se cumplen, ¿no? Bueno, pues esta Casa de las Mujeres parece ser que al final iría al antiguo edificio de Telefónica, que está en la calle Cortes del barrio San Francisco, en un barrio interesante e importante para que pueda funcionar bien esta Casa de las Mujeres, que puede ser un motor importante, ¿no?, de revitalización del barrio. Bueno, también otro de los compromisos que ha conseguido H. Bildu para justificar su abstención es la ampliación del parque de Picotamendi, de la Vera de Deusto, por encima de la universidad, ampliar el parque público de viviendas, sobre todo en alquiler, construcción de equipamientos deportivos y la retirada del viaducto de Recalde que comentábamos semanas pasadas, ¿no?, de que era pues, una reivindicación importante para este barrio bilbaíno de Recalde. Por lo tanto, pues el documento que perfilará el Bilbao de los próximos 15 años pues, está ya en marcha, un plan que se podría calificar, esto lo hemos leído después de personal, de arquitectos o arquitectas, que dicen que es un plan neoliberal que apuesta por el crecimiento económico bajo la aportación de la empresa privada y que seguirá con las premisas de turistificación, gentrificación, aprovechamiento exhaustivo del suelo edificable en detrimento de los equipamientos culturales y sociales y que parte cojo, dicen, porque no se ha tenido muy en cuenta pues la nueva realidad social tras la crisis sanitaria del COVID-19. Bueno, pues esto es un pequeño resumen que hemos podido recopilar de diferentes opiniones de lo que da de sí, lo que va a dar de sí este plan de ordenación urbana, que ya está parcialmente aprobado y que en el primer trimestre del 2021 pues será ya completamente aprobado. Mm-hmm. Bueno, pues seguimos con más temas. En este caso, un bloque de la zona de Durangaldea, ¿no? Sí, porque Vizcaya no es solo Bilbao, también tiene 112 municipios aparte. Y bueno, y vamos a hablar un poco en otras zonas, en concreto en la comarca, en la cual de Durangaldea, pues algunas de noticias que han ocurrido esta semana. Por un lado, algo que ha llamado la atención, porque en Durango se han aprobado los presupuestos por parte del equipo de gobierno formado por EH Bildu y la plataforma, bueno, pues afina al Carrequín Podemos, que se llama Herriaren Eskubidea, que gobiernan desde las pasadas elecciones, desde mayo de 2019. Pero ha saltado un poco la sorpresa, ¿no?, en este caso. Eso es porque es algo que puede ser más o menos insólito, que es que ha contado con la extensión del PNV, ¿no? No ha sido el PSE que se opone frontalmente, la verdad es que la nota de prensa que hemos podido leer de esta formación en Durango, pues que se opone frontalmente, y no ha sido el PNV que se ha abstenido. Bueno, pues están en algunos pueblos de Gipuzkoa, se están empezando a ver algunos cambios, que el PSE que está empezando a negociar con EH Bildu en algunos ayuntamientos y se dice que en los próximos meses se esperan algunas sorpresas, que en varios pueblos que vaya a haber algunos acuerdos, por lo menos presupuestarios, entre estas dos formaciones, pero que el PNV apoye o se abstenga en la aprobación de los presupuestos municipales gobernados por EH Bildu, pues es más como más raro, ¿no? Bien. Igual es rareza de pueblo concreto, ¿no? Normalmente suele ser así, por lo que sea, muchas veces por relaciones personales o por lo que sea, lo que pasa que, bueno, pues Durango es una población maja. No es un pueblocito perdido. Eso es, que igual en pueblos pequeños, donde claro, hay más cercanías, donde, bueno, pues son dinámicas más locales, pues seguramente existirán también este tipo de apoyos, ¿no? Entre formaciones, pues las formaciones que estén en ese ayuntamiento, ¿no? Que en muchos pueblos pues suelen ser o H. Bildu o PNV, ¿no? Y imagino que en muchos pueblos cabrán estos apoyos, pero en poblaciones más grandes como que cuesta verlos. Sí. Y bueno, y en este ayuntamiento pues parece ser que sí que hay, que se ha encontrado este punto de acuerdo y que en este caso tiene que ver con la remodelación del mercado de abastos. De Durango, que es un proyecto clave en esta legislatura, es un mercado que cuenta que es necesario revitalizar, que estaba un poco como parado, que cada vez había menos puestos y que bueno, se pretende darle un empuje y que bueno, y que esto ha conllevado pues este acuerdo para estos presupuestos en Durango. Una cosa que yo me suena, venía de lejos, el tema del mercado. Tema del mercado que, bueno, pues hasta hace bien poquito ha estado además gobernando el PNV. Hemos hablado aquí en alguna ocasión estos últimos meses de su férrea oposición, ¿no?, en la localidad de Durango, y finalmente, bueno, pues ha habido una abstención que en la práctica ha permitido que se aprueben esos presupuestos. Sí, encima con una partida importante de 200.000 euros pues para intentar revitalizar este mercado, que es bueno, pues algo importante para un pueblo, ¿no? Uh-huh. Un mercado de abastos, bien nutrido y bueno. Y más noticias de Durango, de la comarca, de este escuadrón de Durangaldea. Esta semana se ha conocido que se han encontrado en el monte Bizkargi por los restos de Ungurari. Ungurari, pues el monte Bizkargi es un monte emblemático por la batalla de Bizkargi, donde gudaris y milicianos pues intentaron defender el cinturón de hierro de las manos franquistas, y que incluso pues años atrás, en algún homenaje, porque se hace todos los años un homenaje anual por los caídos de los Gudarostea, pues incluso fue prohibido por la Audiencia Nacional, ¿no? Vale, pues ahora se han encontrado los restos del gudari Aniceto Aguirre Bella, adscrito al batallón Esteban Salsamendi del PC, y que fue asesinado pues el 16 de mayo del 37, que es donde se produjo esta batalla de Bizkargi, ¿no? Y en sus restos pues encontró su placa identificativa pues del batallón que pertenecía. Y por eso pues ha sabido su identidad, y ahora pues están cotejando sus restos pues en su ADN, posible ADN, con familiares. A veces es complicado este proceso de identificación de ADN, porque a pesar de que existe un banco de ADN en el que todo el mundo pues puede, que piensa que familiares, pues que tengan familiares desaparecidos, pueda, para luego si se encuentran restos, poder cotejarlos, pero parece ser que en esta zona, por lo menos, que hay unos terrenos muy arcillosos y que muchas veces impide cotejar estos datos, porque no queda casi ni rastro de que quedan igual algunos huesos sueltos. La verdad es que se lo come todo la tierra, ¿no? Que a veces nos sorprende que, yo qué sé, pues que restos de hace miles de años que puedan ser, incluso sacarle lo que se llama el ADN mitocondrial o así, y que en estos casos que ha pasado pues 80 años y que ya que sea difícil encontrar, ¿no? Por el tipo de tierra que impide pues buscar el ADN, ¿no? Y bueno, el domingo pasado pues que se hizo un acto en recuerdo pues de este gudari, bueno, los restos de este gudari encontrados en el monte Bizkargi, y a pie de fosa pues hicieron un homenaje. Mm-hmm. Y para acabar con este bloque de Durangaldea, también tenemos que este sábado 27 de diciembre hay convocada una manifestación de Eskualde en Durango a las 6 de la tarde por la preocupación que existe en estos pueblos, bueno, sobre todo Durango y Urreta, por la calidad del aire. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sí, es un tema como que, ¿no?, que sigue, ¿no? Y porque los episodios de contaminación, dicen que de benceno, tolueno y estileno, pues que son importantes, y los que está sorprendente que son visibles o que huele muchas veces en este pueblo, y que causa por malestar en la población. Y está convocada por la plataforma Durangaire, que acusa pues al gobierno vasco de negacionistas por cuestionar esta problemática, porque les acusa al gobierno vasco de alarmistas y que no es para tanto, ¿no? Y pues desde esta plataforma pues exigen que avancen y que den pasos para que se solucione de una vez este tema de salud pública en definitiva, ¿no? Bueno, pues ahí estaba ese bloque relacionado con Durangaldea, y nos vamos hasta el barrio de San Francisco para hablar de una movilización por una vivienda digna. Sí, ayer se movilizaron en el barrio San Francisco pues en la coordinadora de grupos, uh-huh, con el apoyo de otros organismos que están trabajando todo este tema de la vivienda, porque hay una problemática habitacional importante en este barrio, con varias familias a punto de ser desahuciadas, problemas de hacinamiento, alquileres abusivos, fondos buitres como Blackstone, que está ahí intentando apropiarse de parte del barrio, acechando apartamentos turísticos que hacen pues, que haya este fenómeno de gentrificación que tanto se habla y que bueno, pues que todos estos temas hacen que bueno, pues que la problemática de vivienda en este barrio sea importante y por eso pues en estos últimos meses se están haciendo bastantes iniciativas para bueno, pues para intentar frenar algunos desahucios y ahora pues bueno, han querido hacer como agrupar todos estos temas habitacionales en una manifestación que hubo ayer en el barrio de San Francisco. Y con el lema, bueno, pues vivienda digna para todos, ¿no? Bueno, y ya vamos con la agenda. ¿Alguna cosita sí que tienes para hoy? Sí, pues un año más, la Ridenda, la feria de colectivos que hacen en el espacio Sirica Gunea, en la calle Ronda del Casco Viejo, que va a estar hasta el 2 de enero, lleva ya algunos años funcionando, y donde, bueno, pues hay materiales de diferentes colectivos que funcionan en Bilbao. También en Saspicato hay otra feria, esta de jóvenes creadoras, jóvenes creadores, bueno, que van a exponer pues las piezas que han realizado. Hoy hay una concentración, desde hace semanas hay una concentración semanal en Deusto para exigir el mantenimiento del PAC, que es el punto de atención continuada, que es el único que por ahora existe en Bilbao, que funciona por las noches para atención sanitaria, atención primaria, y que lo quieren eliminar y por eso hay una concentración semanal. Y como actividades culturales, pues hay dos cosas, teníamos dos teatros. Uno es un espectáculo que se llama Radical Aguiñen, creado por Bea Irizabal y Ane la Vaca, la primera cuentacuentos o teatrera, la segunda Ane la Vaca, pues Herbert Solari, y que sigue la estela de otro espectáculo que tiene, se llama Radical Garaz, Radical Aguiñen, donde hablan de feminismo, de violencia patriarcal, en un montaje pues muy recomendable, que está lleno de ironía y de humor, y va a ser el 30 de diciembre a las 6:30 en el frontón de Echevarri. Y por último, pues el 28 de diciembre, el lunes que viene, en Bilbo Rock, hay una propuesta de cabaret bastante interesante que con la compañía Arriera, que presentan el cabaret Amargura, pues sobre la historia del barrio de San Francisco. Va a ser a las 7 de la tarde, pues a través de canciones, pues hablar un poco de toda la historia de los denominados barrios altos de Bilbao, ¿no? Muy bien. Pues nada, Óscar, a ver si empezamos este 2021 con mejor pie, ¿o qué? Sí, a ver estas restricciones navideñas, que a mí me ha llamado mucho la atención de que uno de los puntos de las restricciones que ayer hablaba el Labi, que fuese todo el tema de las gaupasas, de cómo controlar las gaupasas, cómo al día siguiente que los bares no se pueden abrir, porque claro, la gente va a estar en su casa haciendo fiesta, y se le va a acabar la bebida y por la mañana van a intentar comprarla. Digo, va a haber que ir al badulaque, a lo loco, en fin. Sí, la verdad que sí. Más restricciones también para la hostelería, que ya lo estaba pasando muy mal, pues ya le quitan otras dos horitas más. Que se dice, que se dice fácil. Noche buena y noche vieja, pues bueno, sí, pues, sí. Que realmente, bueno, yo por lo menos lo que he visto históricamente, fíjate que era que cuando había jaleo, era precisamente de 7 y pico a 9 de la noche. Pero, pues nada, hasta las 6 han recortado, confiando en que así nadie salga directamente, ¿no?, a las calles. Lo intentarán por todos los medios, pero sabemos cómo funcionamos y cómo funciona la gente. Seguramente la gente buscará sus medios para poder hacer huelga, ¿no? En fin, no sé si... pues nada, oye, nos oímos a la vuelta, urte berrian y esas cosas, y en 2021, pues eso, a ver si aterrizamos con mejor pie. Que como venga, acabamos este. Fiestas, venga, agur, Oscar.